pues les mandamos un saludo desde aquí y les pedíamos permiso para publicar toda la información que cuelgan en su página, en la que nos han contestado con un me gusta. Entendemos que no va a haber ningún problema por radio difundir esta información, como decimos. Semillas Libres de Chile, que es una de las transdisciplinaria, no lucrativa, inclusiva y horizontal colectivos de Semillas Libres, como decimos, cuyo propósito es facilitar el rescate de la diversidad agrícola y las tradiciones culturales asociadas a esta. Bueno, desde Rebelión nos recuerdan sobre la amenaza del frío, y ya que se reúnen distintos trapicheros de las multinacionales de la energía eléctrica. Bueno, también pondremos cómo hacer energía, ya que el compañero Fernando desde Valencia nos aportaba un vídeo bastante curioso, que os daremos la dirección para que lo podáis ver personalmente. Un vídeo en el que con un mechero de estos de clic, de estos de contacto, se puede generar algo de energía en un simple en un simple ladrón eléctrico. Se puede dar varias descargas con la que se puede conseguir desde encender una bombilla hasta alimentar otros aparatos. Bueno, aunque no lo hemos comprobado personalmente, estaremos en ello, a ver si para de aquí a la semana que viene hemos intentado hacer este milagro de conseguir algo de energía autónoma con un simple mechero, como decimos. Bueno, desde la AIN también recogemos un vídeo de un escrache al alcalde de Baracaldo por el sobresueldo, supersueldo, mejor dicho, que cobra. El escrache que la policía no dejaba realizar y que, como decimos, recogemos desde la AIN.org. Todo esto y lo que nos dé tiempo de aquí a pasada, bien pasadita la medianoche, será lo que abarque el programa de hoy y más. Si tú quieres entrar en directo, llamándonos al 527407. Si llamas de fuera, con el 943 delante, 943-527407, está abierto a vuestras sugerencias. Parece esto la consulta nocturna. Llámanos si te atreves. Llámanos si tienes lo que hay que tener. Y si no llamas, si no los tienes, no pasa nada tampoco. Bueno, y vamos a entrar a desalambrar estas estas ruinas que nos rodean con un tema de Alice Cooper, un gran tema de hace ya algunos añitos. Is Is My Body, como decimos, no, perdón, en Ingrid Teen de Alice Cooper. Damos un pequeño salto y nos vamos hasta Argentina, hasta Pucón, donde la multinacional Monsanto celebra una reunión bastante oscurilla, ya que no quieren que aparezca ni la prensa ni nadie allí. Así, el Departamento de Comunicaciones de la empresa transgénica Monsanto se niega a proveer de detalles sobre esta reunión de más de 90 ejecutivos en el Hotel Villarrica Park Lake, a orillas de Pucón, en Argentina, como decimos, que se extenderá hasta el próximo jueves. Encuentra la zona lacustre, están las organizaciones ambientalistas, cooperativas agrícolas, agrupaciones mapuches y la ciudadanía de Pucón y alrededores. Los organismos realizaron una funa a los representantes de la empresa, quienes debieron ser escoltados por carabineros a su ingreso al Hotel Villarrica Park Lake, donde permanecerán junto a delegados de Estados Unidos, Brasil y Argentina y de nuestro país hasta el 17 de octubre. Como apicultores, a nosotros nos afecta esta situación porque nos contamina la miel con transgénicos. Y la mitad del mercado en el mundo está cerrada para los productos transgénicos. Entonces nosotros no podemos vender la miel, y si no hay algún mercado que nos compre la miel con productos transgénicos, nos pagan la mitad del precio, que es menos del costo que nos sale a nosotros generar un kilo de miel. La presencia de la transnacional semillera se hace justo en momentos en que la ley de obtenciones vegetales está siendo aplazada en el Congreso chileno y que la marcha del 12 de octubre tuvo un claro llamado a rechazar la privatización de la semilla y la transgénesis de los vegetales, así como a fomentar la agricultura orgánica, la permacultura y a proteger la semilla nativa. Bueno, recordamos que Argentina es uno de los países del mundo en el que los transgénicos están más arraigados o más introducidos, más que nada, ya que, como vemos, hay miles y miles de personas que se niegan a que les introduzcan estas aberraciones al lado de sus campos. Para mañana miércoles a las 7 se bordearán el lago Villarrica y en la compañía de Mate y Rocking, dicen, se van a realizar la última funa organizada por la comunidad local y organizaciones ecologistas, como decimos, coincidiendo con el inicio de una cena bailable que Monsanto va a celebrar en el interior de este hotel. Declararon oficialmente persona non grata a Monsanto y sus ejecutivos, repudiando lo que denomina la complicidad de las autoridades de nuestro país al permitirle su presencia en la zona. Queremos explicaciones porque como ciudadanos tenemos derecho a saber qué se hace con la plata de nuestros impuestos, e INDAP funciona con plata de nuestros impuestos. Entonces tenemos derecho a saber por qué Monsanto se va a reunir con INDAP, y si no se va a reunir con INDAP, que lo digan en la cara. Aquí hay una veterana que está luchando por el futuro. Les pido a los jóvenes que también empiecen a pelear por lo que les corresponde, que defiendan sus derechos a tener una vida sana, sin semillas que nos envenenen. Las manifestaciones continuarán mientras se desarrolle la reunión de Monsanto en el Park Lake, no descartándose que incluso se lleven a cabo protestas tanto en las afueras del recinto como en el borde del lago Villarrica, frente al hotel, con la finalidad de expresar el rechazo de la comunidad lacustre a la presencia de la transnacional en nuestro país, repudio que ya fue oficializado por el alcalde de Pucón, Carlos Barra. Sacamos esta información desde la red de Semillas Libres desde Chile. Encontramos en el segundo encuentro internacional de esta red de semillas de América una intervención vocera que nos va a explicar un poquito sobre qué va este tema, que trataremos en próximos programas también, ya que pensamos que lo que comemos y desde la semilla nace gran parte de la forma de vida de todas las personas. Y de ahí dependemos todos y todas, y creemos que es un tema importante que deberíamos de lanzar desde aquí, desde Sinchiriquirratia. seres humanos nos estamos empobreciendo. Nos alimentamos cada vez peor. Estamos generando un sistema que no es sostenible en el tiempo, de la industria agroalimentaria, que degrada los suelos, contamina las aguas, enferma a las personas porque es dependiente de grandes cantidades de químicos. Se usan exclusivamente variedades de alto rendimiento, lo que está dejando de lado los cultivos tradicionales o semillas criollas que están en riesgo de desaparecer. Estamos matando y acabando con esas semillas que son las únicas capaces de dar y de sostener la vida. Las estamos reemplazando por semillas que son degenerativas, que significa que no son capaces de dar vida a la siguiente generación. Y eso es por una intención egoísta de controlar la vida. Este movimiento que hemos generado, que se llama la Red de Semillas Libres, finalmente tiene como objeto liberar al ser humano. Y este año, el 2013, ahora recién en abril, le tocó a Chile recibir a los guardianes y guardianas de semillas de América. Na soja transgênica existe vírus no motor. Tenemos un poder en nuestras manos que quizás no hemos dimensionado. Nosotros podemos decidir qué comer, cómo comer, cuándo comer. ¿Cómo vamos a solucionar el problema del hambre en el mundo? El hambre es un problema de decisiones políticas, de mala distribución. El 40% de los alimentos que se producen se bota. Si cada uno de nosotros produjera sus propios alimentos o intercambiara bienes y servicios con el otro de manera colaborativa, de manera solidaria, todos tendríamos de sobra. Mientras más seamos los que vamos tomando conciencia de la importancia de la agricultura, las generaciones y el futuro de los ecosistemas y de este planeta más seguros están. Hablemos de desarrollo local, hablemos de economía solidaria, hablemos de comercio justo, hablemos de compartir. La invitación es a informarse, a indignarse y a actuar. Encontrarlas a todos y todas en Brasil el 2014, compartiendo, celebrando la vida en el tercer encuentro de la Red de Semillas Libres de América. Todos bienvenidos. Que aquí estemos entrando, o hemos entrado en el otoño, por esas latitudes, están ahora entrando en la primavera. Bueno, de ahí que este próximo encuentro nacional será esta primavera en aquellas latitudes, como decimos, en el Rally, el séptimo región de los 9, 10 y 11 de noviembre de este 2013. Indican que nos vemos, pues, mucho trabajo que aún nos queda por realizar con las personas, las abejas que están desapareciendo y, por supuesto, las amadas semillas de la vida. Almost cut my hair. happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way, but I didn't, and I wonder why. Bueno, a todos los que queráis información sobre cómo introduciros en este tema o cómo continuar si os dedicáis a ello, podéis comunicaros aquí con el programa para, como os digo, mandaros mucha información que desde esta página recogemos, como os decimos. Abrimos estas puertas a las semillas libres, ya que hace una semana también se hacía un encuentro en Chile de nuestra cocina, dicen, intercambio de semillas y saberes de formas tradicionales que las multinacionales quieren que se vayan perdiendo. Bueno, todo esto se puede amenizar también con talleres populares de jardinería y de huertas en compostajes y lombricultura, cómo crear las lombrices que dan vida a la tierra. Cursos impartidos también por Paola Santoro de Mimba Compost, taller teórico práctico que, como decimos, encontramos también en estas páginas. Fernando nos aconseja escuchar La piel para adentro, mando yo, un texto que es de Escotado y que nos va a interpretar el grupo que se llama Mil Dolores Pequeños. Escucha una cosa que te voy a decir. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy una estás soberana y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda aún cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi vida me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. ¿Estás enterado? Te lo repito. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda aún cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. De cualquier país. Vamos a hablar como personas. Que de la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. ¿Te enteras? Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas, fíjate lo que te digo, que a los confines políticos de cualquier país. Y te lo repito si quieres. De la piel para adentro. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. Sí, de cualquier país. ¿Qué pasa? De la piel para adentro. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo a él. Vamos a hablar con las personas, hombre. Año 2013, punto pi. El planeta Tierra se ve tan absurdamente codiciado por cuatro maleantes que hasta en breves momentos tendremos que pagar por el aire que respiramos. Por no decir de los impuestos que vamos a tener que pagar cada vez que públicamente nos tiremos un cuesco, o mejor dicho, y para que lo entiendan distintas nacionalidades, cuando nos tiremos un pedo tendremos que pagar un apósito de 750 euros. Yo ya tengo un pufo, o mejor dicho, debo al Estado por lo menos 300.000 euros en pedos que me he tirado dirigidos al alcalde del pueblo. Así que vete teniendo cuidado con los pedos sonoros, ya que te pueden salir caros. Caros, o le puedes salir caro a quien le des y le estalle en la cara. Oh no, man, kangaroos! And then they eat it when they get home. If it's still alive. Bueno, nos vamos hasta Caos en la Red, donde encontramos una galería de 13 personas haciendo huelga de hambre simultánea, esto en el Estado español, para protestar por la inequidad, la corrupción y el avance de las políticas antidemocráticas. A estas 10 compañeras que hacen huelga de hambre, como decimos, en Galicia, para pedir el cese de la andanada machista y misógina, que toma cuerpo en leyes y prácticas, y la Jorge en Sol, se ha sumado Alex junto a Jorge y Mane en Sevilla, entrevista que recogemos, como decimos, desde caosenlared.net. Bueno, ahora nos cuentan que Jorge ya no está solo, al menos en la huelga de hambre, y te pueden visitar muchas personas, pero Jorge ya no hace huelga solo, como dicen. Hoy Alex se une, empieza a las 12 de la noche, y esta mañana se une Jorge, como decimos, tras preguntarse si puede, y como vemos, si puede. Bueno, un fuerte ánimo a estas personas y también a las 10 mujeres en Galicia que han iniciado también hoy martes a partir de las 12 una huelga de hambre para reclamar medidas reales para su protección y de sus hijos e hijas, según indica la presidenta de la Asociación Gallega para la Defensa de Víctimas de la Violencia de Género. Si queréis acercaros y tenéis la oportunidad de estar en Galicia, las 10 mujeres están secundando la huelga en un local situado en la inmediación de la Audiencia Provincial de A Coruña, que les ha cedido un particular. Inicialmente su intención es de que tenga un carácter indefinido. Bueno, aunque sean 10 mujeres, dicen que representan a muchas más. Tienen entre 35 y 40 años y entre ellas se encuentra la madre de un maltratador y también su propia nuera. Bueno, como decimos, se unen a esta huelga también desde Sevilla un adulto en huelga de hambre en la Plaza Nueva. Un hombre acaba de iniciar esta huelga de hambre y dice que en su pancarta: en una huelga de hambre por un trabajo digno. Hasta el momento desconocemos más información, pero según nos vayamos enterando lo haremos saber. Did you ever live in a drum? No. Well, then you weren't me. I only dreamt I lived in a drum. Ever since it got dark. Dreaming is hard. Yeah, but with nothing over your head? No, just the light. Bueno, como vemos, está en esta página, como digo, la tenéis si queréis visitarla en caosenlared.net, esta galería de fotos de 13 personas que están en huelga de hambre por distintas partes del estado y por distintas reivindicaciones, pero más que nada utilizando una forma de lucha nada desentrañable. Board out 90 over with three Strongberg 97s. Cuidado que amenaza con volver. ¿Quién te ha dicho a ti? Que amenaza con volver. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber. España va bien. Cero patatero. Pone los pies encima de la mesa. Me dice 4 minutos, 4 kilómetros, 6 minutos, 45 segundos. Y yo pongo los pies encima de la mesa y le digo 10 kilómetros, 5 minutos, 20 segundos. So people in the Muslim world claim to the Pope to apologize for this speech. I never listen any Muslim apologize me to conquer Spain and to maintain his presence in Spain during 8 centuries. I do believe we are at a time. Creo que estamos en tiempos de guerra. ¿Son ellos o nosotros? The problem in Spain, as with Al Qaeda, did not begin with the Iraq crisis. You must go back no less than 1,300. You must go back no less than 1,300 years. Years. When Spain recently invaded by the Moors, years. Refused, years. Y nos quedamos más por aquí, por las periferias, o de periferias de aquí, de Euskadi. Ya que con el ánimo de denunciar los últimos recortes aplicados por el ayuntamiento, tienen intención desde Baracaldo de realizar una concentración ruidosa ante el domicilio del alcalde de este municipio. Pero la policía, gran servidora del ciudadano, no ha permitido este derecho a la reunión y a la expresión de estas personas. Bueno, por este motivo realizan in situ, como nos cuentan, una rueda de prensa denunciando esta arbitraria decisión, a la vez de que se manifiestan en una intención de seguir señalando a los responsables de los recortes sociales de nuestras localidades, mundos, planetas, ya que al final esto se extiende por todos los lados. A demostrarnos que más claramente nos sobran, todos estos dirigentes nos sobran, no sé para qué queremos estar pagando y dejándonos las espaldas, para que nos sigan robando. En otras palabras, que nos cuenten ellos. Esta mañana estaba previsto el segundo escrache a un político local en Baracaldo. La diferencia es que esta vez el objeto de las críticas era el propio alcalde de la localidad. Frente a su vivienda en la calle Guernica Coarbola se ha reunido una treintena de personas convocada por la plataforma Berriochoak con la intención de llevar a cabo una concentración ruidosa para criticar, han dicho, los recortes sociales del Ayuntamiento de Baracaldo y también dar a conocer el, a su juicio, elevado sueldo de Alfonso García. Una reunión que finalmente no se ha podido celebrar. Minutos antes de las 10:30, hora de la convocatoria, llegaba la resolución que les ha negado la posibilidad de manifestarse frente a la vivienda del primer edil. Les trasladaba a la Herriko Plaza. El argumento ha sido que el lugar no es el adecuado para llevar a cabo una reivindicación de este tipo. Desde Berriochoak sienten que se ha vulnerado su derecho de reunión, por lo que no descartan tomar medidas legales. Desde Berriochoak manifestamos que no sabemos si en estos momentos plantearnos la posibilidad de recurrir al Tribunal Superior de Justicia en ara a defender los derechos que se nos restituyan, los derechos que nos ha vulnerado por la actitud de la Administración, con un punto de mala fe desde nuestro punto de vista, toda vez que incumpliendo el plazo de las 72 horas, no nos han contestado hasta este mismo momento, imposibilitándonos, como ya habíamos dicho antes, de facto poder realizar la concentración por un lado y por otro lado el recurrir al Tribunal Superior de Justicia, y que una vez dictada sentencia se hubiera podido realizar la concentración o no. Tampoco se les ha permitido pegar carteles en el entorno de la vivienda del máximo edil baracaldés. La acción se enmarca en la semana en la que se celebra el Día Internacional contra la Pobreza. Desde Berriochoak han comparado los 6.500 euros al mes que dicen que cobra Alfonso García con la situación de las 1.000 familias baracaldesas que se quedarán este año sin ayuda para sus necesidades básicas. Dado lo que ha hecho el ayuntamiento en el resto de año, pues a finales de año nos veremos con que pues más de 200 personas hayan quedado en la calle, cuando pues el propio ayuntamiento hace 3 meses decía que ninguna persona de Baracaldo se iba a quedar sin ayudas sociales. Nuevamente los políticos esconden tras las mentiras su propia incapacidad, bueno, no incapacidad, sino su que no quieren hacer absolutamente nada más que seguir cobrando sus sueldos. En el caso del alcalde de Baracaldo, pues son 6.500 euros al mes los que cobra, mientras que, bueno, pues como os venimos repitiendo, hay otras personas que no cobran absolutamente un duro, ¿eh? Y pues bueno, pues entendemos que esta situación es insostenible, por eso hemos venido hoy mismo aquí a Gran Cagarbola a concentrarnos enfrente de la vivienda del propio alcalde. Finalmente, el colectivo denunciante se ha concentrado en la Errico Plaza, frente a las puertas del ayuntamiento. Mientras, en su interior, la portavoz municipal suplente, Ana Belén Quijada, ha sido especialmente dura, no con el escrache en sí, pero sí con el motivo que les ha llevado al domicilio del alcalde de Baracaldo. ¿Qué es lo que ha hecho el alcalde de Baracaldo? ¿Cobrar un sueldo? Pero el alcalde de Baracaldo tiene un sueldo como el resto de los alcaldes, que no se lo ha puesto él. Que no se lo ha puesto él. Y no he mirado, pero seguramente que no es un sueldo muy alto en relación con otros alcaldes. Pues me parece mentira, o sea, me parece que es falso, me parece que es aprovecharse de la libertad de expresión para ir a señalar o a molestar a alguien que qué es lo que ha hecho. Pues es una forma más de expresión, es una forma más de reivindicación, siempre con respeto a las formas, especialmente en aquellos escraches que se hacen en el domicilio, donde puede estar tu mujer, tu marido, puede estar tus hijos, manteniendo unas normas básicas de respeto, es una manera más de expresión y de reivindicación. Pero uno reivindica a alguien o exige a alguien cuando ese alguien no está haciendo las cosas de manera correcta. ¿Pero qué ha hecho mal el alcalde de Baracaldo? Que me den la respuesta. Bueno, nosotros, por ejemplo, una de nuestras respuestas puede ser que cobra una pasta en concordancia con lo que realiza. Cobrar 6.000 euros al mes no es moco de pavo. Media España no acepta a la otra media. El actual gobierno y su presidente pues han llevado a España al borde del abismo. España corre riesgos serios de desintegración, de balcanización. Cada voto que no venga al Partido Popular también va a servir un voto. Va a ser un voto para consolidar la presencia de los terroristas en las instituciones. Y por eso pues yo parto una frase que es chocante, me quedé absolutamente normal. Le ha dicho, yo amo Francia. La diferencia, por ejemplo, con el primer ministro español, es que el primer ministro español ha dicho, yo no sé si existe la nación española. Pero la diferencia es total, tal. No creo que anden en desiertos muy remotos, ni que anden en montañas muy lejanas. Los autores de esta información han sido recompensados por sus servicios a la causa recientemente con un premio Ondas, que es como decir, miente lo más miserablemente que puedas, miente todo lo que se te ocurra con tal de servir a la causa. Muy buenas tardes, todos juntos, todos juntos. Señor presidente del gobierno, señoras y señores diputados, han sido... extremistas. Es una huelga de un contenido político extremista. De las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y por contar. Váyase esos monstruos que me sonreirán. España va bien, pero patatero. Vamos todos. Me dice 4 minutos, 4 kilómetros, 6 minutos, 45 segundos. Y yo tengo los pies en la mesa y le digo 10 kilómetros, 5 minutos, 10 segundos. People Creo que estamos en tiempos de guerra. Son ellos o nosotros. The problem in Spain, as with Al Qaeda, did not begin with the Iraq crisis. You must go back no less than 1,300. You must go back no less than 1,300. Yes. Yes. When Spain recently invaded by the Moors, yes. Refused, yes. To become just another piece of the Islamic world. No España, no acepta a la otra mano. El actual gobierno es el presidente que nos envió a España al borde del abismo. Y que hay casos de las familias que efectivamente estaban en situaciones de necesidad y que a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma. Va a ser un voto para consolidar la presencia de los terroristas. ¿Y cuál es el posible de la frase? De hecho, que es absolutamente normal. Es decir, no a France. La diferencia, por ejemplo, porque el secretario ha dicho, yo no sé si existe la nación española. Pero la diferencia es que no creo que anden en desiertos muy remotos, ni que anden en montañas muy lejanas. Los autores de esta información han sido recompensados por sus servicios a la causa recientemente con un premio Ondas. Remember that they make music with a very dense light. And remember about the smoke standing still and how they really get up tight when Amen. Special item of news from the JBC newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley is an outpatient in the University Hospital after receiving gunshot wounds during a shooting incident which took place in Marley's home at 56 Hope Road tonight. In the community, it's a problem. Like you're going to have prison. Bueno, y nos vamos a esta rebelión donde nos van a hablar de la amenaza del frío que se nos viene encima. La más poderosa de entre las poderosas, que son las más grandes compañías eléctricas de Europa, se reúnen en la semana pasada en Bruselas para transmitirle al Parlamento Europeo muy claramente y muy de cerca dos mensajes en concreto. Estos sí que son terroristas. Bueno, piden en Bruselas, como decimos, que eliminen toda ayuda al sector eléctrico renovable, a que cada persona se autoabastezca de energía, que es el único, por cierto, que se puede independizar al viejo continente del petróleo y el gas por Emiratos Árabes. Así ni uno, ni dos, ni tres. 10 presidentes de obra de otras tantas multinacionales europeas, las más poderosas del sector eléctrico continental, se reúnen en Bruselas para darle un claro aviso al Parlamento Europeo, a saber, o se acaba con las ayudas al sector de energías renovables, o me imagino que les cortan la luz para que no puedan ver más que con velas. Bueno, sobre el cambio climático, entre tanto, no hablan del otro extremo del mundo y un nudo que tiran las grandes eléctricas de Europa es el nudo que nos está apretando el cuello a todos. Aunque una persona se quiera abastecer autónomamente con placas solares, aquí en la península le es mucho más caro por los impuestos que tiene que pagar que si se abastece de la energía eléctrica convencional, que ya le come más de un 40% del sueldo del mes. Esto, como vemos, es un chantaje puro y duro que hacen a todos los usuarios para que por cojones tengamos que usar su energía. Bueno, hemos tenido un pequeño salto tecnológico que brevemente nos deja continuar adelante. Bueno, como decimos, tendremos que tirar de mechero ya que las multinacionales eléctricas nos quieren chulear todo el dinero descaradamente, ya que la excusa no es que haya que subir el precio del recibo de la luz porque estén arreglando el sistema eléctrico, ni mucho menos. Es una clara demostración del asalto y el atraco que nos hacen todos los meses a todos y todas. Quedarán cuatro personas entre toda la humanidad que viven en cuevas con velas, ya que el resto de la humanidad enchufamos de alguna manera algún aparato del que somos usuarios todos los días. Esto es un sencillo tutorial sobre cómo generar electricidad gratis de una forma sencilla y con solo uno de estos típicos alargadores y alguna pieza de un simple mechero. Como podéis ver, este alargador no está conectado a la corriente, sino que el mismo enchufe del final está enchufado en el mismo alargador. Pues bien, aquí está la clave de este revolucionario invento. Necesitamos un mechero simple como este, de los que se encienden con un pulsador y no con la típica piedra de mechero. Le abrimos con unos alicates y extraemos el pulsador que produce la chispa y le doblamos así el alambre que conduce la pequeña carga eléctrica. Si os fijáis, cuando se acciona el pulsador cerca de algo metálico como los alicates, se produce una descarga de electricidad. Lo que hay que hacer ahora es accionar el pulsador apuntando hacia el neutro del enchufe, pulsando varias veces hasta que la electricidad comienza a circular por el cableado y se enciende el piloto rojo. ¡Y voilà! Aquí está la magia. Enchufamos el aparatito luminoso para comprobarlo y vemos que se enciende. Puedes probar como yo con una bombilla y verás que también se enciende. Y por último hasta con un cargador de móviles e incluso conectando varias cosas a la vez. Tendrás toda la electricidad que quieras. Y lo mejor de todo, gratis. In the desk, my pencil and my book are on the desk. My pencil and my book are on the desk. That's right, man. My dinner is fixed and my mother's in the kitchen. My dinner is fixed and my mother's in the kitchen. Every children play football in the camp. Everybody play football in the camp. And I pray to my God because I want to fuck all the girls every day, everywhere, everybody. My tailor is rich and my mother's in the kitchen. My tailor is rich and my mother's in the kitchen. I am your well, well, well, very well, Manuel. Pretty kitty like the milk. Likes milk. Pretty kitty likes milk. Big dog like kitty pretty. The pupil is little, the teacher is tall, tal y cual. My tail is rich and my mother's in the kitchen. My tail is rich and my mother's on the kitchen. Mary Wilson, I am 24 years old. 1, 2, 3, 4. I don't remember where is Magallanes Street. And I like to sing in a spring. Thank you.

vida, tristemente, ese ha sido tu destino, criticado y perseguido constantemente. Planta cara a la sociedad que te da la espalda. Bueno, y esto es lo que va a ir siendo y es el programa de Desfase Lunar. Todo lo que queráis ir aportando está abierto aquí desde esta puerta radiofónica en la FM 100. Bueno, volveremos la próxima semana recordándoos que continúa la programación de este nuevo curso aquí en Senchirique Ratia.